comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Què tal, com va això? Txè, txè, txè. Tenien ganes de tornar a estar junts. En fi, gràcies per triar la companyia i la informació d'esta casa, que és la teua, que té les portes obertes cada migdia des d'ara i fins a les 2 de la vesprada per a comentar el que hi ha d'actualitat i de festa també, perquè què punyetes, estem rematant ja el mes de juliol i alguns més que menys pensant en vacances. Com cada dia, l'equip habitual, la quadrilla, la muchachada de València Abierta vos saluda i vos dona la benvinguda. Comencem! Bueno, sinceramente, espectacular, espectacular, extraordinària. La batalla de flors de València, que tanca la fira de juliol, una fira de juliol realment, en fi, esplèndida, eh? L'hem disfrutat a muntó, moltíssim. Estava el cel així una miqueta plovedor, que volia que no volia ploure, però, escolta, dels anys que més clavellons se recorden en el passeig de l'Albereda. Vaja, hi havia una catifa de flor de color groc, de color taronja, realment, en fi... Preciosa, eh? 15.000 clavellons per minut. Bueno, espectacular. Bueno, enhorabona a tots els que heu participat en la... És com la festa de poble, però de poble gran. Moltes voltes ho hem comentat. Home, de cap i casal. La gran festa de València que ja tanca les seues portes fins a l'any que ve i, en fi... Avui hem quedat precisament en el programa per a fer una miqueta de balanç, de dir, escolta, com ha quedat enguany. La cosa ha anat de categoria en quant a participació. Ha hagut de tot, de veritat, per a tots els públics, Fira de Juliol, en fi, de la que ens sentim ben orgullosos, s'ha participat moltíssim, ho hem passat molt bé, hem tingut tradicions i folclore valencià, hem tingut, bé, de tot, rock, teatre, bueno, les preseleccions, festes populars, focs d'artifici, bé, bé, xe, bé, ho hem disfrutat moltíssim. Ara després, en rematar el programa, en companyia de Leonardo Marín i de Paco Lledó, farem un balanç de com ha anat la fira de juliol. Bon cap de setmana que hem tingut, espero que hagueu disfrutat a muntó i alguns més o manco ja anem pensant en si tenim uns dies d'esbarjo i de tranquil·litat, uns dies de vacances. Bé està la cosa. El senyor García i en Norno Alcedo, escolta, a veure, és un lloc estupendo, bon dia, per a planificar-se les vacances, o què, o te'n vas fora, o què marxa portes tu, David? Yo tengo pensado acercarme a la casita que tengo en Caiviel, zona de Castellón del interior de Castellón, que está muy chulo, fresquito, la Sierra Espadán. Qué maravilla, qué bon oli n'hi ha allí, Buah. De lo millor que n'hi ha, És un escàndalo. I després me voy para... Haré un recorrido. Soria, Palencia, Burgos... Y si puedo subiré hacia Lugo a ver la playa de las catedrales, que dicen que es muy bonito. Es extraordinario. Es extraordinario. Lugo en sí mismo, ciertamente. A mí es que me gusta ver España, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo. Antes que irme fuera, nos perdemos muchas cosas que hay aquí, ¿eh? Muy, muy de acuerdo estoy. Muy de acuerdo estoy. Lugo, además, creo que comerás también regular, ¿eh? Que te puedes ir encomendando ya un chuletón de aquellos. Sí, yo, sí. Es una cosa... Perquè estem pensant en menjar ja les 12 i mitja, però bueno... I el marisco. Sí, te cuento. Madre. Efectivamente. Oye, pues que disfrutes mucho, ¿Cuándo coges las vacas tú? Para el lunes que viene. Bien está. En el puente de mando. Nos queda toda la semana. Sí, de categoría. Ahí en el puente de mando, que está David García. Y ve, pues a banda de la fira de juliol, més coses que vos anem a contar. Avui anem a començar un concurs... de la mà dels amics de Heineken i d'Amstel. A veure, se'n podeu anar de cap de setmana la teua parella i tu, o qui tu vulguis, el teu acompanyant, el teu amic, la teua amiga i tu, al lloc que vosaltres decidiu de la Comunitat Valenciana. ara d'ací un momentet vos contarem este... I gratis, per descomptat, això, de gentilesa d'Amstel. Vos regalaran dos tovalles. Aquest estiu, sabeu que Amstel... Sí, és una cervesa que mos encanta, és la nostra. De veres, és l'única que se fabrica en la Comunitat Valenciana i que deixa llocs de treball en la Comunitat Valenciana. Per això, entre altres coses, mos agrada Amstel, perquè és la nostra. I perquè, a més... ajuda i col·labora en les festes populars, en les nostres festes populars, en les falles, en la Fira de Juliol. Bueno, doncs este concurs, ja dic, posa en marxa. Són dos toalles, ara després vos explicarem, però és una toalla... Sabeu allò de les navalles suïsses? Que era una cosa que començaves a obrir i teixia de tot. M'encanta. Tenien tijeres, no sé quantos... Tengo 4 o 5. Eso, ¿te gusta? Sí, pues te vas a flipar con la toallíssima de Heineken. Es como una navaja suiza, pero en versión toalla. Es espectacular. Ya os contaré, pero es que es la toalla. Pero una toalla, chimo, una toalla para secarse. No, no, no, esta toalla aprofita para secarse. Li pegues la volta i te la lligues i és un delantal per fer paelles ignífugo, o per fer torrades ignífugo. Té un sombrero, dins de la toalla té un sombrero, que pots utilitzar dos sombreros, o pots utilitzar-lo per a posar gel i refrigerar les teues Amstel. I té un frisbee per jugar en el gos. El frisbee, a més, és reflectant. En cas de te trobes a la muntanya, tens que enviar una senyal d'ajuda, clac, clac, és això. Bueno, es que ahora no me recuerdo cuántas cosas me... Es una auténtica pasada. Chimo, para el viaje que me tengo que pegar me vendría de categoría. Una toallísima. Sí, hoy, madre mía. Pues te lo juro. Bueno, los teníamos disponibles ya en la web de Amstel. Y vos contaré en cómo conseguirles de baes en este concurso y además de las toallísimas, anar-vos-en al lloc de la Comunitat Valenciana que més vos agrade. Però el que tu veies, sí, sí, val, tinc que seguir Altea, el Racó d'Ademús, Borriana, que Torrevieja. Si no és de costa, d'interior, oh, un buigau. Això ho paga Amstel. I com participeu en el concurs? Després vos direm com. Ja en el Facebook, Arantxa Ferrer ha posat les instruccions per a qui aneu enviant, si voleu, correus electrònics i seleccionarem qui és este guanyador. Ara, en uns minuts, vos contarem més detalls d'este concurs. I del que es tracta també és de... promocionar, com dia David, no? De fer turisme i fer-lo en casa. Este mes en casa encara, en la Comunitat Valenciana. Entre altres raons, perquè a més que els diners se queden en casa. I és de veres que no acabem de conèixer lo nostre. Vos contarem. Bé, Merche, l'artista gaditana, a presentar-nos Te espero cada noche, que és el seu nou single. I anem a parlar una cosa, ara d'ací un minut, certament molt curiosa, però molt curiosa. S'imagineu que fora possible allargar la vida? Ja sabeu que hi ha la llegenda aquella urbana de que Walt Disney no està mort ni han cremat les seues cendres, sinó que està el tio congelat, criocongelat, no? Per què? Perquè este tio té molta pasta, o tenia, bueno, tenia perquè l'home ha faltat, teòricament, bueno, continua tenint molta pasta, els seus hereus. Entonces, el tio diu la llegenda urbana que està congelat perquè quan hi hagi la tecnologia suficient mèdica, pam, poder-lo reviure. Bueno, doncs ja, el primer centre de criocongelació el tenim així en la Comunitat Valenciana, en Catarroja. I van a començar a treballar en científics d'alt nivell. I, claro, mos fem moltes preguntes, no? Realment, podem... ¿Hay que hacer reserva ya o se puede ir...? Ahora hablaremos con el... horario o algo para yo, ya voy a mandar... Con el señor Roldán. Vale un pico, hay que ir ahorrando, ¿eh? Vale un pico. Vale. No un pico insostenible, ahora mos lo contará. Pero, en fin, ¿de qué se trata? Él diu, nosotros no, a los cadáveres no los consideramos muertos, los consideramos pacientes, claro, porque... Él diu, que te conchelen allí. La clientela, es la clientela. Y después, claro, cuando la tecnología esté tal, te reviven y, ala, y a la marcha. Che, pero esto, ¿cómo puede ser? Bueno, que ens ho conte ell. És el primer que hi ha en Espanya, per qüestió de legalitat, estan ara començant, el tema de les inversions, la línia d'investigació, les patents i tot això. Diu que això segurament aprofitarà i molt per a gent que ha faltat jove per un traumatisme, potser en un accident, per a persones que han faltat de càncer i són joves, perquè, clar, persona que ja té tot el carinyo, el tio Tonico, 90 anys, bueno, ja ha disfrutat de l'home tot el que tenia que disfrutar. Persones que han faltat així a joves i que podrien reactivar la seva vida. Diu que especialment lo que on paren especial atenció és en el tema del cervell, de les neurones. Perquè, clar, quan tu reviscoles, tens que recordar-te de qui eres. Ostres, però quantes preguntes, no? I quina identitat tindries? Tu oficialment per al govern estàs mort, però com te reviuen? Bueno, bueno, tenim moltes curiositats que comentar, però el primer centre de congelació de cadàveres, cementerio de cadàveres congelados d'Espanya, el tenim així en la Comunitat Valenciana. Ara de seguida vos acostarem esta realitat i moltes altres sorprenents que passen així en ta casa, en València, en la 97.7. 97.7, la ràdio que escucha la gente, és es una ràdio diferente. 107.7. Come on. Come on. Oye, chica, yo compro en Todo Dulce. Me sale todo más barato. Me tratan de bien, que bien me tratan. Chica, una maravilla. Y para los niños, ni te cuento. Desde hoy haré mi compra en Todo Dulce, que está de moda. Bonus Ecofía, más del doble del plan fin. Un momento, ¿esto es contagiar felicidad? ¿Cantar nuestra oferta? Anda, pon la canción y que entre la oferta al final. Contágiate de felicidad con el bonus Ecofian. Más del doble del plan PID en toda la gama. Y ahora tu Fiat Panda por 5.750 euros. Ven a verlo a concesionario Fiat Automóviles Nemesio, carretera Torrent Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent y en nemesio.com. ¿Buscas un vestido de fiesta? Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-05-0058, lunayuna.com. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Valencia Abierta, la radio de tu tierra. There's no time for us. There's no place for us. Bueno, tremendo tema, de Queen, este Who Wants to Live Forever, qui vol viure per sempre, no? Bueno, pues, com diuen els iaios, no? Tot té arreglo menys la mort. Bueno, inclús la mort podria tindre arreglo. A veure, Ximo, torna'm a explicar què vols dir. És possible allargar la vida? És possible arribar a una immortalitat? En fi, sense arribar a tant, el que sí tenim en la Comunitat Valenciana, en Catarroja, més concretament, és el primer cementeri de cadàvers congelats d'Espanya. La criopreservació. Ostres, què és això de la criopreservació? Això és el que li feren, que diuen que li feren a Walt Disney, que està, diuen, congelat per després tornar-lo a la vida? Home, jo no sé si és llegenda urbana lo de Walt Disney o no, però sí que n'hi ha dades d'empreses sèries de criopreservació que diuen que n'hi ha, pues, per lo menos 1.000 persones en Estats Units i una vintena en Rússia. Bueno, esta empresa se diu Iecrion. Estan en marxa així en el nostre territori perquè, clar, ha de donar-se una sèrie de condicions. A lo millor en altres comunitats autònomes no se donen. I, bueno, estem parlant d'una indústria de ciència avançada i de científics d'alt nivell. I, clar, una cosa que em va cridar molt l'atenció, diu, no, per nosaltres els cadàveres no són muertos, són pacients, d'alguna manera, perquè, clar, si els podem reviure quan la tecnologia ens ho permeta... Bueno, realment és fascinant. I a més ho tenim a casa. El portaveu de l'Institut Europeu de Criopreservació és Francisco Roldán, el que podem parlar este matí. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, Ximo, encantado de saludarte. Oye, muy buena introducción, ¿eh? ¿Cuántas preguntas de verdad que me surgen, se me amontonan en la cabeza? Porque... Seguro que no vamos a tener tiempo para contestar a todas. Desde luego, es ciertamente apasionante. Bueno, esto es así, ¿no? Os implantáis en la Comunidad Valenciana como primer, no sé si decirlo así, cementerio de cadáveres congelados, sí, en España. En fin, estamos hablando, como decíamos, de una de ciencia avanzada, de científicos de, sí, alto nivel. Oye, pero yendo a lo que el personal le interesa, ¿es posible esto de alargar la vida congelándonos, sí, Francisco? Primero, a los de Catarroja mismo le vas a meter en un embolado por decir que lo vamos a hacer allí al cementerio, básicamente porque lo que hemos hecho ha sido crear la empresa allí. Pero bueno, sí, es posible porque ya existe, hombre, la palabra exacta cementerio, a nosotros no nos queda más remedio que llamarlo así. Básicamente, pues la única forma que nosotros tenemos de poder tener esos cadáveres, digamos, en nuestro poder, ¿no?, siendo un cementerio. Pero en otros países, como el caso de Estados Unidos, sinceramente, lo que ocurre es que lo que ellos hacen es actuar de fundación de investigación y no de cementerio, lógicamente. Entonces hablamos de otras cosas. Por eso nosotros los denominamos pacientes, pero para trabajar en España tenemos que denominarlos cadáveres, claro. Correcto. Oye, y lo que hacéis es preservar, digamos, los cadáveres de sí. personas criogenizadas, digamos, a muy baja temperatura. Sí. Pero es que, vamos a ver, evitamos así, digamos, su muerte biológica, pero o son personas que ya están, obviamente estaban ya fallecidas, ¿no? Bueno, nosotros lo que nos gustaría, o sea, obviamente hoy en día, si tiene que, tal como está la ley, tiene que fallecer una persona para que nosotros podamos intervenir antes de las 6 horas, si es posible. Vale. Porque consideramos, en el cerebro todavía se dan, desgraciadamente van a escuchar muchas personas esto, pero esto es lo que hay, se dan impulsos eléctricos en el cerebro, las células cerebrales son las últimas que mueren, y lógicamente pues tenemos un plazo de unas 6 horas, pues minutos, pues que a las 6 horas, ¿no? Evidentemente. Pero sí que nos gustaría también la posibilidad de que la ley nos dejase intervenir, por ejemplo, en el caso de la eutanasia pasiva, ¿no? Cuando desconectan a una persona, en realidad lo que hacen es matar a esa persona. O sea, la desconectan pues porque ya no puede hacer nada por ellas hoy en día, evidentemente, ¿no? Pero si nosotros podemos intervenir antes de que hacemos, en ese proceso de desconectar, a terminar con su vida, desconectar para criopreservarla y que la ciencia el día de mañana pueda recuperarla, si es posible, porque no lo sabemos. O sea, claro. Creemos que sí, por las evidencias que hay. Hoy en día se criopreservan células a nivel de óvulos, esperma, se descongelan, estoy hablando de forma coloquial, y después vuelven a dar vida. Por tanto, sabemos que se puede hacer con células, digamos, complejas, pero sencillas, con un cuerpo completo, pues es más complicado, evidentemente. La célula tecnológica... Ahí te pierdo por momentos en la cobertura, Francisco. Es una lástima. No sé si dónde. ¿Me oyes ahora bien? Sí, ahora perfectamente. Sí. Bien, que la ciencia no lo permite hoy en día. Claro. Sí, lo entendí. Sí, las metas que tenemos. Sí. Pero consideramos, muchos pensamos que sí, que si es mañana la ciencia tendrá esa capacidad de poder hacerlo. Oye, Francisco, ¿y será posible, digamos, juguemos un poquito a lo que ocurrirá en el futuro, vale, supongamos que una persona que ha fallecido por un cáncer terminal o por un traumatismo craneoencefálico, vale, tenemos la tecnología para poder curar esa enfermedad en el futuro. Vamos a ver, entonces, vosotros, digamos, despertaríais a la persona... con su memoria intacta también, con todos sus rasgos de personalidad. Concretamente nosotros no, básicamente porque se supone que nosotros ya estaremos también criopreservados en ese momento. Los plazos no son plazos a corto plazo, valga la redundancia, sean plazos a medio o a largo, ¿no? Entonces estamos hablando, el otro día salió una noticia de un científico alemán que decía daba de plazo hasta en los próximos 150 años, ¿no? Entonces, claro, como son alemanes, pues parece que son más libres, ¿no? Nosotros estamos, los científicos están trabajando, muchos, los de NASA están trabajando también en Silicon Valley, etcétera. O sea, que tampoco tenemos un equipo de científicos multidisciplinares que estamos a primer nivel. Vale. Pero no sabemos exactamente, ahora eso sí, también te digo, si una persona ha fallecido con cáncer, lo lógico es que cuando se la recupere, o se va a recuperar, en el cárcel en tiza, se sobreentiende que se recupera estas condiciones psicofísicas, que es nuestra finalidad. O sea, nosotros nos vamos a criopreservar, yo me voy a criopreservar. Ah, tú tienes claro que lo vas a hacer, claro. Si estás claro como impulsor y portavoz del Instituto Europeo de Criopreservación, desde luego. Bueno, y vas a ser, digamos, uno de los, bueno, me dicen que hay 1,000 por lo menos en Estados Unidos y unas decenas también en Rusia. Oye, y esto así, es que te pierdo a veces la comunicación, una pena, Francisco, pero así, bueno, tenéis ya hecho una idea, un coste. Aquí el jefe de la cabina de mandos aquí en la 97 dice, bueno, venga, va, yo también me apunto con Paco. Cuando él se congele, me congelo yo. Para poner la hucha ya. ¿Esto cómo no sale? Efectivamente, hay que ir poniendo la hucha, hay que hacerse un seguro ya. En el futuro montamos una radio. Oye, no estaría mal, oye, pues seguimos, si la 97.7 nos trasciende, que es más claro que probable, sí. Podamos seguir, volvemos a hacer otro contrato aquí con la 97 y seguimos currando, oye. Me ha encantado la palabra que has utilizado, lo de trascender. Oye, mira, de alguna manera esto es los que acceden a la criopreservación sí. tienen también un poco esta idea, ¿no? Tratar de trascender en el tiempo y volver a, no sé si, sí. a continuar su vida en otro tiempo. Sí. Decenas y decenas bueno, de años viajeros, después. Bueno, viajeros en el tiempo también en ese alucinante. Sentido. Sí, nos bueno, a ver, vamos a ver, ¿cuánto tenemos que ir ahorrando? ¿Tenemos que ir ya pidiendo un crédito, Francisco? ¿Cómo va esto? Pues mira, nuestro target objetivo deberían de estar ahora mismo debería estar entre los 18 y los 40 años. Te explico básicamente. Ajá. Es porque queremos dar entrada a los seguros. Vale. Y entonces entre 18 y 40 años para un seguro de vida, que correspondería a lo que nosotros necesitamos para preservar a una persona, pues a lo mejor estamos hablando, no te digo, 300, 400 euros anuales, como mucho, ¿no? Entonces es lo que vale un seguro a terceros de un coche normalito. Oye, pues... Si estás planteando la persona... Claro, yo creo que es asequible. Ahora, si me estás hablando de una persona de 90 años en este momento... No, hombre, David tampoco tiene 90, tú. No, pero no. O sea, que está bien. No, hombre, ya pinta alguna cana, pero... Sí. No, porque te quedas un poco de edad, pero... Va por los... Así, rondando los 50, que somos ya unos pero cuantos. Pero tengo mucho que ofrecer todavía. cuanto más mayor seas, sabes que los seguros, o una de dos, o no te lo hacen, porque evidentemente tienes más posibilidades de morir, o directamente te cobran un dinero que no vas a tener o que va a tener poca gente. Bueno. Entonces, ahora para estas personas es muy complicado, se puede hacer, lo que pasa es que los costes son caros. Te digo lo que vale ahora enviar a una persona, enviar siempre y cuando la legislación lo permita, pero por ejemplo en Estados Unidos ahora mismo está por los 60.000 euros, quiero reservarse, $60.000, pero enviar a una persona desde España en avión preparado y esas cosas, pues puede salir perfectamente por los 120.000 euros o así. Entonces, solo es para gente que tenga dinero. No nos viene bien, pero nosotros... ¿no lo vais a hacer ahí en Catarroja, Francisco? Sí, claro, no en Catarroja exactamente. Me ahorro el viaje. Bueno, no, habéis hecho la empresa, luego ya veremos dónde ponéis el congelador. Bueno, os voy a adelantar que queremos hablar con varios alcaldes, pero una zona que nos interesa muchísimo es la zona del interior, por la zona de Requena, porque hace, o por ahí en las cercanías, porque es una zona que no tiene, o sea, que no es sísmica, y a nosotros nos preocupa eso de mantener durante muchísimo tiempo las cápsulas y ondeguas almacenadas, entre comillas, en el cementerio, en función de que, claro, si hay un gran cataclismo, un tal, pues entonces podrían estropear nuestro proyecto. Pero en principio sería una zona del interior. Tenemos relación, no tenemos amistades. Por allí, por el interior, sí, por allí, por Utiel Requena, en fin, podemos hablarlo. Pues te llamo la próxima vez y nos vamos. Perfecto. Oye, el primer centro de congelación de cadáveres en España, sí, la CRIO. Sí. Preservación está aquí, por lo menos la empresa está en la Comunidad Valenciana y bueno, y si buscamos Requena como lugar de ubicación, aquí se quedará. Pero... ¿queremos vivir por siempre? Pues oye, es un sueño, tal vez la ciencia lo consiga y tal vez este primer paso que se da en la Comunidad Valenciana nos ayude a ello. Francisco, ha sido un placer, un abrazo fuerte. Un placer para mí también, un abrazo a todos los valencianos. Clochinas Emilio, servicio al por mayor y al detalle. Recolectadas en los viveros número 4, 7, 8 y 17 del puerto de Valencia. Venta en las mejores pescaderías, mercados y restauración de Valencia. Las encontrarás también en las pescaderías del Corte Inglés e Hipercor. Clochinas Emilio, a orillas del Mediterráneo. No dudes en pedirlas, no te arrepentirás. Estamos en calle de la Reina número 231 y en el centro del Perello. Llámanos 680-68-73-84. Recuerda, sin clochinas no hay paraíso. La Tasquita de Mendoza os recuerda que este verano podéis disfrutar de su buen rollo, packs y promociones todos los días. La carta de tapas, carne gallega a la brasa, ensaladas, arroces, fideuá, fritura de pescado, todos los partidos de fútbol, wifi, zonas privadas, gran terraza al aire libre para disfrutar de buenos momentos con la mejor compañía en La Tasquita de Mendoza. Estamos en Valencia, Gran Vía, Marqués del Turia 58, teléfono 963-4402-16 y en la playa Pobla de Farnals, calle Carabelas 17, teléfono 961-46-1261. La Tasquita de Mendoza. Os esperamos. Bueno, que ya tenemos en marcha la nueva campaña entre la Agencia Valenciana de Turismo y Amstel. Amstel, la nuestra, la única cerveza de hecho que se produce aquí en la Comunidad Valenciana. Oye, la que da y genera riqueza y puestos de trabajo aquí en la comunidad. Lo tuyo mola más. Estas son, ya sabéis que es el lema de Amstel. Bueno, digo que Amstel y la Agencia Valenciana de Turismo acaba de presentar su campaña para promocionar los viajes aquí dentro de la Comunidad Valenciana, para que la conozcamos más y mejor. Bueno, y ahora os vamos a contar también un concurso que de la mano de Amstel y por gentileza además de la toallísima, que ahora os daremos algún detalle, pues ponemos en marcha. Bueno, saludamos al sponsoring manager de Amstel, Alejandro Rodríguez, dándole la enhorabuena un año más, porque de verdad que sus campañas, y especialmente las de verano, son de un nivel creativo, en fin, muy alto. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muy buenos días. Disculpad que estoy en camino, pero espero que me escuchéis bien. Sí, se te escucha bien. Oye, enhorabuena, acabáis de presentar junto a la Consellería de Turismo la campaña para promocionar, además nos encanta la idea, el turismo aquí, en casa, en nuestro territorio, donde además tenemos un importante porcentaje de turismo interno, ¿no? Es la primera opción para muchos valencianos, ¿no? Efectivamente, es uno de los primeros destinos para todos los que vivimos aquí en la Comunidad Valenciana, y eso es lo que hemos tratado, de potenciar también y animar a la gente pues que siga yendo a estos rincones, a estos magníficos sitios extraordinarios que tenemos aquí en la comunidad. Para eso, como bien decía, hemos utilizado un poco el rasgo este tan común que tenemos aquí, que es el humor y la originalidad, la creatividad, y del invento este de la toalla hemos dado unas vueltas y hemos sacado a la toallísima, ¿sí? Oye, es una pasada. Tengo aquí a Leo, que es súper fan de la toallísima. Oye, aparte de secar, hace 8 funciones más. Es alucinante lo que puedes conseguir con la toallísima. Leonardo, tú ya la has probado como, fíjate, como delantal ignífugo para la barbacoa. Ya lo he probado. Tengo que decirte que te metes en YouTube y pones Amstel toallísima y hay un vídeo graciosísimo sobre las utilidades de la toallísima. Oye, el frisbee con el perro, fantástico también. Oye, el gorro es muy elegante también para enfriar las Amstel. El corrillo también va muy bien, ¿no? Y hombre, que das la vuelta y es ignífugo y puedes hacer tus barbacoas, que es también algo muy, muy valenciano. Oye, es un pedazo de ideas esto de la toallísima, y bueno, tenemos además en marcha este concurso, 2 toallísimas y un viaje para 2 personas en el rincón que vosotros elijáis de la Comunidad Valenciana. Ahora os daremos los datos para que participéis, y bueno, enhorabuena de nuevo. Ya sé que os habéis llevado en alguna ocasión el premio Marketing y Territorio por estas campañas que hacéis buscando eso, ensalzar lo que tiene de bueno lo nuestro, nuestra Comunidad Valenciana, que es mucho, y sobre todo el turismo, que además es un motor económico, ciertamente, en fin, clave, Alejandro. Así es, así es. La verdad que, como tú iniciabas la conversación, nuestro claim, nuestro lema es lo tuyo siempre mola más, es decir, lo nuestro, lo que tenemos aquí, y vamos, yo vivo aquí y no tenemos nada mejor. O sea, que disfrutemos de estos rincones tan magníficos y disfrutemos. Hagamos que con la toallísima se vuelvan las vacaciones en vacacionísimas. Vacacionísimas, eso es. Oye, ahora le daremos marcha a esto de la toallísima. Yo estoy realmente, en fin, estoy entusiasmado. Me parece una idea fantástica. Oye, pues Alejandro, además el hecho de que seáis la única cerveza de marca que se produce aquí en la Comunidad Valenciana, que esto también está, creo que es interesante que la gente lo sepa, que generáis riqueza y puestos de trabajo aquí en la tierra, oye, dice mucho de vuestra personalidad. Para nosotros es la favorita, pero aparte porque nos gusta más, pero es que también nos gusta que estáis aquí en el terreno, generando riqueza. Pues sí, efectivamente, tenemos la fábrica aquí, damos puestos de trabajo a un montón de familias, de personas que son las cabezas de familia, de su gente. Y bueno, luego a su vez también esto nos lleva a dar puestos de trabajo de forma indirecta también a través de nuestra red de distribución y de nuestros proveedores, en nuestros partners. Así que estamos muy satisfechos y es un honor y un privilegio para nosotros el poder producir la cerveza tan rica que nos tomamos aquí en la comunidad, la Amstel. Lo tuyo siempre mola más. Oye, me gusta que seáis embajadores del turismo en la Comunidad Valenciana y que llevéis también la Comunidad Valenciana como marca de ADN, como llamamos aquí en Valencia Abierta y en la 97.7. Oye, Alejandro, tengo aquí a Leo. Nos va a contar cómo participará el personal en el concurso. Yo quiero mandarte un abrazo muy fuerte a toda la gente de Amstel. Ahora, cuando más calor hace, más trabajo tenéis vosotros. Pero oye, ¿qué se le va a hacer? Como nos gusta la cerveza... Efectivamente. Un abrazo. Es un trabajo que no cansa. Exacto. Oye, pues cuídate, Alejandro. Un abrazo fuerte. Muy fuerte para vosotros también. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Que vaya muy bien. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, a ver, Leonardo, cuéntanos, ¿cómo puede participar la familia de Valencia Abierta en este concurso? Que recuerdo que de la mano de Amstel va a llevar a ganar a uno de vosotros una estancia de fin de semana en cualquier lugar de la Comunidad Valenciana, para dos personas, aparte de ese pedazo de toallísima también, por dos unidades. Esto es un premiazo, ¿eh? A donde quieran, no, a donde nos digan, porque lo que tienen que hacer es entrar en nuestro Facebook, en el Facebook de la 97.7 Radio, que además hay una entrada ya que ha puesto perfectamente Arancha antes, donde lo explica. Y lo único, dos cosas muy importantes. Tenéis que decirnos a dónde os gustaría llevaros esta toallísima, ¿eh? ¿Dónde os gustaría, de la Comunidad Valenciana, dónde os gustaría llevarosla? Muy importante que tengáis más de 18 años y muy importante para poder optar a este premio que seas fan de la página de Facebook de Amstel. Vale, entonces, ¿vale? Digamos, el proceso sería, lo primero, me voy a Facebook de Amstel y digo, claca, me gusta. Te metes en la 97.7 y te preguntas, ¿tengo 18 años? Sí que los tengo, continúo. Y entonces digo, pues me gustaría llevarme la toallísima a la Sierra de Mariola, perisample. Fantástico. A la Sierra de Mariola, me la pose de davantal y faché una barbacoa. No, se puga. Hi haurà alguna hora que se puga. I tu mos ho fiques això en el Facebook i després avui, demà, fins al dijous i el divendres direm qui és el guanyador. Divendres o dijous direm qui és el, vale, el guanyador. A on tenen que enviar? A on tenen que enviar? Efectivament, la vostra idea de a on voleu disfrutar de la toallíssima durante un cap de semana en la Comunidad Valenciana, a un email que es valencia.abierta@la977.com. Envieu correus electrònics, les vostres dades personals i la vostra idea. Qui serà qui s'emportarà? Ah, no ho sabem. El que sigui més creatiu, el que sigui més divertit, el que sigui més ingeniós o ingeniosa. Així és. Estancia para dos personas en el puesto on Nacha Did, que le agradaría portarse la toallísima. Vale. Estancia para dos personas y dos toallísimas para las vacacionísimas. Muy bien. Nada, convidarte una cerveza Amstel, pero ya está. Esta sí, Arancha Ferrer. Me la correcta, en las noticias. De mate convide. Muy bien, diga de. Anem a las noticias. Gracias. Servicios informativos. Actualitzem informació. Arantxa Ferrer, què tal? Bon dia. Molt bon dia, Ximo. Inspectors del Port de València autoritzen aliments no aptes per al consum davant la pressió dels importadors. Aliments no aptes per al consum. Informa avui Levant el Mercantil Valenciano. Es tracta, per exemple, d'aliments que tenen un excés d'additius o espècies en capes de moho, que sobre elles passen la inspecció sanitària, segons denuncien els funcionaris del port fronteris, per degut a les pressions que li someten les empreses. Estes aliments no serien aptes per a el consum, però passen aquestes qüestions sanitàries degut a la pressió que exercissin les empreses. Des d'Esquerra Unida, per exemple, ja s'ha demanat la compareixença urgent de la ministra de Sanitat, Ana Mato, per a que aclare este tema, perquè si és de veres que estan a haver aquestes pressions sobre els inspectors de sanitat, s'estaria posant en risc la salut dels ciutadans. Absolutament. Vulnerant moltes normatives. Bueno, pues esperen que el ministeri posi mans i cartes en este assumpte. El foc ha cremat al nostre país 34.000 hectàrees en lo que va de any. Això suposa més del doble que el passat 2013, a aquestes altures. I el que queda d'estiu per davant, veurem el que passa. Es manté la tendència de que els grans incendis, que són majors de 500 hectàrees, continuen declarant-se en espais naturals protegits i, a més, d'alt valor medioambiental. Galícia, Astúries, Cantàbria, País Basc, les províncies de León i Zamora concentren més del 50% de la superfície afectada i l'àrea mediterrània entre la que es troba la Comunitat Valenciana, el 28% d'este espai calcinat a lo llarg de el que portem de 2014. Molt espai, per l'amor de Déu, en el foc durant estos dies d'estiu de màxima calor. I també males xifres pel que fa a les persones mortes en les carreteres. De nou, un cap de setmana tràgic en les nostres carreteres. La Guàrdia Civil ha tornat a fer avui una crida, de nou, màxima prudència als conductors. 18 persones han perdut la vida este cap de setmana. I altres 48 han resultat ferides de diversa consideració. És per això que la Guàrdia Civil recorda, sobretot estos dies de màxima afluència a les carreteres, que van a ser molts els desplaçaments que es van a tindre lloc durant, sobretot, este primer fin de setmana del mes d'agost, que hi ha que extremar la precaució i posar els 5 sentits al volant. A més, ahir va faltar una persona en Sagunt, un home de 70 anys que es va eixir el cotxe en el que viatjava de la carretera perquè al parecer va sofrir un desvaïment que el va fer perdre el control del vehicle. Clau internacional, parlem de la crisi d'Ucrània. L'ONU assegura que el fet de que se derribara aquest avió de passatgers en la zona est d'Ucrània pot considerar-se com un crim de guerra. Recordem que faltaren els 298 ocupants. Des de Nacions Unides insistís en que es tracta d'una violació del dret internacional i que, donades les circumstàncies, este assumpte podria tractar-se i passar a ser considerat com un crimen de guerra. Assegurem que és necessària una investigació ràpida, completa, efectiva e independent sobre este fet que permetisca definir les següents etapes i garantir que els responsables d'este crim que consideren de guerra siguin jutjats. I pel que fa a l'oratge, la meteo, tenim per a demà una baixadeta de temperatures. Che, que bona! Sí, una lleu, però sí, van a baixar les temperatures en tota la Comunitat Valenciana, principalment en el nord, on esta vesprada ja es va produir nubositat d'evolució amb possibilitat de tormentes localment moderades i ocasionalment tormentoses, pluges en este interior nord de la Comunitat Valenciana. En la resta, poc nubós o despejat. Les temperatures que avui de moment estan sense canvis i a esta hora tenim ja 30 graus en València. Caram, 30 graus no és una baixada moderada de temperatures. No, l'anem a notar. Esperem que el que anuncia Inés siga per a partir de demà, dius? A partir de demà tindrem intervals de núvols en l'interior, amb pluges que podrien ser tormentoses, temperatures en densès moderat, sobretot per la nit i també per el que fa a la jornada de demà, que podien notar-se sobretot en punts de l'interior de la Comunitat Valenciana, el vent que va soplar fluix de l'oest i també moderat en el litoral de la Comunitat Valenciana. Quedem a les dues i ens actualitzes la informació. Gràcies, Arantxa. A tu, Ximo. Vamos a entrar directamente en el turrón. Vamos al turrón deportivo, al turrón futbolístico. Capitán Bauer está con nosotros, Vicente Bau, para contarnos la última hora valencianista. Che, ¿cómo estás, capitán? Me alegro. Oye, ¿tienes un color de tez? Ahora que te veo así en la distancia corta, ¿has cogido colorcillo este fin de semana, puñetero, eh? Sí, colorcillo, y además tengo un problema. ¿Sí? Sí. ¿Con la melanina? Porque este domingo, no, el domingo anterior fue mi cumpleaños. Oiga. Y mi cuñado. Felicidades. Sí, bueno, no, agradezco. Con retraso. 38. Y mi cuñado. Bien llevados, por cierto. Y mi cuñado, con poca vista, ¿qué me ha regalado? Me lo dio ayer. ¿Qué me ha regalado? No sé. Una toalla, se la ha tirado la cara. ¿Una toalla? Se la ha tirado la cara. ¿Sabe por qué? Hombre, no tenga usted este mal. Porque yo quiero la toallola de Amsterdam. Ah, quiere la toallísima. Hombre, es que está muy solicitada, sí. Capitán. Es que este cuñado. Oiga, por ser usted, puede que tengamos una diferencia. Hablemos con Alejandro, el sponsoring manager de Amsterdam, para que le reserven a usted. ¿Cómo? Usted quede fuera de concurso para la toallísima. Naturalmente. ¿Usted Alejandro es el que ha dicho que alguien tiene 90 años? Como que alguien tiene nuevo. He oído. No, no, ese era el del cementerio. No, no, el Instituto Europeo de Criopreservación. ¿Sabe usted que tenemos? Ha dicho que David tiene 90 años, como Mathieu. No hagamos sangre, ¿eh? Que puede que los tenga en un futuro. Bueno, le reservo una toallísima de Amstel. Vamos a hacer el concurso, bueno. Ponemos en marcha ya y a partir de mañana os iremos contando cómo va el tema. Programa extraordinario, señor Rovira. ¿Vamos a hacer un programa extraordinario? No, este es un programa extraordinario. Ah, lo que estamos viviendo en este momento es un programa extraordinario, claro que sí. Me encanta que tenga usted ese sentido lúdico de la vida, de disfrutar de cada segundo. Sí, señor, este programa es extraordinario. ¿Por qué? Porque es el que tenemos, y además porque lo es verdad. ¿Y por qué? Y porque hoy es el día posiblemente que se anuncie la Junta Extraordinaria. Ah, puñetas. Que es lo más importante. Era por eso. Por eso es pensaba, extraordinario. Pensaba que le había gustado este rato del programa, que hemos estado hablando un poco de todo. Se nota la hora y media que tenemos ahí de intercambiar información. Oiga, me junta extraordinaria, entonces, por eso le parece. Tiene todo el programa extraordinario. Tiene toda la pinta. Hasta la tarde no lo sabremos. Tradúzcame, ¿qué significa que la Junta, el patronato del Valencia se reúna, de la Fundación del Valencia se reúna, sea como junta ordinaria o como junta extraordinaria? ¿Qué diferencia hay? Me pide una explicación como si fuera para mi cuñado, ¿no? Exactamente. Pues para que lo entienda todo el mundo. Sí, incluido su cuñado. ¿Cómo se llama este buen hombre? Mi cuñado tendríamos que estar dos horas, ¿eh? ¿Cómo se llama este buen hombre? Le mandamos un saludo. Vamos a ver, de momento hay convocada. No quiere entrar junta, ahí. Junta, no, bajo ningún concepto el nombre, bajo ningún concepto. ¿Qué más le da? Diga. Está llamando a tu cuñado. ¿Qué le digo? Que está muy apegado a mi suegra. Me tendré que llevar un lecturas de esos que reparte Levante. De momento está convocada junta ordinaria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que miran cosas, hablan cosas, van a comentar cosas de secciones deportivas. Una junta normal, una reunión normal. Uh-huh. Para que sea una junta extraordinaria hay que convocarla con 3 días de antelación. Por lo tanto, hoy. Para que no nos metamos en agosto. Tendría que ser esta tarde. Esta tarde puede quedar definida si don Aurelio, del PSOE o del PP, no sabemos de qué partido es don Aurelio. Aurelio Martínez, presidente de la Foundation. Sí, el que no iba a vender. Don Aurelio, convoca junta a Estrada. Ustedes que nos levantamos, es que el Valencia se vende. Bueno, claro. Pues se vende y están ustedes ahí. Dice, bueno, yo no lo vendo, pero ahí sigue el tío negociando con todo el mundo. Pero depende solamente del deseo, de la voluntad de don Aurelio Martínez. No, debe haber más casuística que ir alrededor, ¿no? El IME... y Bankia, pues digamos que ya están por la faena, el tema por chinos de alguna forma se queda más o menos resuelto, el tema Nicobal, pues se puede también decir que se le ha metido mano y en un futuro es menos problema de lo que era hace un mes o mes y medio. Si convocan hoy junta extraordinaria, quiere decir que el jueves habrá una venta al IM condicionada. Aquí inventamos cosas. A que los hitos se resuelvan, ¿no? A que las contingencias... A que los hitos con H, hitos con cuñado, H. No sin H, a que haya una serie de hitos, efectivamente, que no, digamos, que no repercutan negativamente en Peter Lim. Pero ¿permitiría esta venta condicionada seguir con velocidad de crucero y ya se resolverán las cosas? Es decir, ¿podría significar que Peter Lim o Jorge Méndez negocien con Enzo Pérez y venga este buen muchacho ya? Yo le digo que el jueves, si hoy se convoca junta extraordinaria, uh-huh, el jueves aprueba la venta condicionada a esa serie de hitos, como muy bien ha informado usted, que digamos dejan a Lim con las manos limpias, o sea, no le dejan fuera de un chapapote futuro, que con el Valencia nunca se sabe. Yo te digo que el jueves posiblemente se anuncie el fichaje de mi crack, porque ese es mi crack. Futbolista que me apasiona, Enzo Pérez. Enzo Pérez es un tremendo pelotero. Es decir, Mundial, siendo el 6 de Argentina, y de verdad, ese chico puede ser el ancla del Valencia de esta temporada, y ojalá que lo sea de muchas. Ciertamente estamos enamorados de Enzo Pérez. Es verdad que hay figuritas en el Valencia, que hay jugadores virgueros, que hay chavales con una gran proyección, pero estoy muy de acuerdo con usted. La cimentación del Valencia, ese corredor de seguridad que decía siempre Luis Aragonés, portero, defensa central y 6. Y un tío que meta goles, claro, porque si no, no haremos nada. Claro. Pues ya tendríamos al portero, tendríamos el 6, tendríamos delantera, nos faltaría apuntalar ese eje de la defensa. También se está trabajando, ya se sabe, para buscar un buen compañero de armas para Otamendi, que es otro futbolista realmente tremendo. Óigame, Cuénteme cosas de la ilusión que está recuperando el valencianismo, Capitán Bauer. La ilusión se mide en pases, y hoy en día solo ilusión se mide también en redes sociales, que están un poco bruscas entre unas partes y otras. Pero lo que hay, una ilusión tremenda, ¿saben en qué pasa siempre todos los veranos? En las caras nuevas. Mathieu ya es historia. Solo queda en el recuerdo de David, el de 90 años. Pero es historia pasada. La gente ya piensa en el futuro. ¿Quiénes son los nuevos? De Paul enamora, tiene una clase tremenda y una juventud tremenda. A mí, André Gómez, el rato que estuvo sin parejo, desparejado, parece un jugadorazo tremendo. Y todas esas, Enzo Pérez suena, Zuccolini, está a la espera de que Pellegrini diga ok. Bueno, y Mendes y Lim, porque... Bueno, cuénteme qué me ha dado aquí, me ha hecho un muestrario aquí de información y quiero irla desgranando. Es como, usted se acuerda, cuando, en fin, teníamos algunos años menos y teníamos algún duro gastador y nos íbamos a la primera línea de la playa de Gandía. Eso se hace mucho. Algún tiempo ya, es verdad. Pero digo por lo del duro gastador. Sí. No, y bueno, aunque quisiéramos ya no existe, es un local mítico de la Gandía de los años 70 y 80. Entonces era signo de Saforaui. Celebración familiar Saforaui, efectivamente, ir al As de Oros. Ir al As de Oros. Uno se gastaba 5.000 pelas por barba. Ojo, en el año 80 iba uno al As de Oros. Te ponían toda suerte de productos del mar extraordinariamente frescos. Y una vez uno ya estaba bien atiburrado, llegaba ¡plam! En la rosa banda. Rosa banda con el pescado a banda, ¿sabe usted? A la auténtica manera Saforaui. Luego, al final, cuando ya uno estaba realmente para reventar, porque ahí no tenías que pedir nada, te iban sacando. Era lo bueno de las de oro, era fantástico. Te sacaba una bandeja de fruta extraordinaria, mezclada, toda cortadita. Usted me ha hecho eso, me ha puesto la bandeja de fruta con muchas cosas cortaditas ahí. Me ha contado un poquito de cada. Ahora quiero yo desgranar cada uno de las cosas que ha contado. A ver, vamos por partes. Muy de acuerdo con usted en la tremenda clase de André Gómez. He podido ver, no lo vi en directo, pero he podido ver en VFF Play ese resumen que han hecho. Oye, ese chaval, ¿cómo se va por la banda? ¿Con qué calidad? ¿Con qué visión de juego? ¿Cómo levanta la cabeza? Y se la pone a nuestro crack, a Paco Alcácer. ¿Cómo se adelanta ese muchacho? ¿Qué visión tiene de verdad para adelantarse al defensa y meter el pie y hacer ese gol? Ese gol me parece futuro del Valencia. Futuro. Pero futuro del Valencia. Ese chaval tiene muchísimo talento. ¿Qué pasa cuando juega con parejo? Usted que vio el partido con más, bueno, con más deleite. ¿Se genera demasiada creatividad en el medio del campo? Bueno, ese rollo de los dos ochos de su amigo Nuno, ¿igual no funciona o qué? Primero hay que decir una cosa. Por debatir de fútbol. Primero hay que decir una cosa. Hablar o sacar conclusiones de media parte de un partido que juegas contra la Alianza de Lima es demasiado. Ahora bien, en esa primera parte sí se vio una cosa, que de alguna forma se estorbaban. Son dos directores de orquesta, la batuta la lleva uno, la lleva el otro. Cuando cuando Nuno cambió a parejo y dejó solo a André Gómez cogió la batuta con joder, 20 años tiene, una solvencia increíble. 20 años tiene una clase de tía, más una planta. Y mañana escribo André Gómez, el gentleman. Es un chaval que... Porque además, fíjese si tiene claras las cosas, que le dice Meriton Holding Group, al que pertenece, mañana Valencia. Y el tío se planta en el aeropuerto con una bufanda sonriendo, no como Rodrigo, que se nos escondió un pelín. Le costó a Rodrigo. Le dijo, yo no juego en Europa. Le daba rabia. No, chaval vino enseguida, se hizo fotografías con la gente. O sea, que Gómez sabe a quién pertenezco yo, a Meriton, pues lo que me diga Meriton. Pam, pim, voy al pam. Valencia. Oiga, con una madurez extraordinaria. Bien, muy bien. Y llega sonriendo y sale al campo y juega. Vamos a ver, hay una cosa que dijo Di Stéfano que le voy a confesar a usted. En una entrevista que le hice yo hace... y lo voy a decir. Me dijo, Vicente, los buenos entienden siempre el pasto. Es decir, que si esa primera parte Parejo y Gómez no se entendieron, no pasa res. Se entenderán. Son buenos, saben jugar a fútbol, se acabarán entendiendo. Sí. Iniesta y Xavi se entienden, hombre. Pues ya está. Los buenos al pasto. y ya se aclarará. Don Alfredo, usted me ha hablado también de otro jugador que brilla muchísimo y que además es portada merecida de Superdeporte. La perla de Paul. Este chaval tiene gen de tremendo futbolista. De verdad, de tremendo futbolista. Es que, ojo que estamos hablando en general de chavales muy jóvenes, ¿eh? Parejo, es muy joven. Gómez, es muy joven. Zuccolini, ese que... Bueno, ahora me cuenta de ese Zuccolini. Que puede venir jovencísimo. De Paul, un nano. El propio Rodrigo. Ojo, también. De Paul que esconde un as en la manga. Que dentro de una semana, 10 días, puede ser comunitario. ¿Por qué? Porque tiene un abuelo, los argentinos siempre tienen abuelos. Claro, como... boludo, ¿viste? Andate al pedo, andate, andate al pedo, pelotudo. Tiene un abuelo, esto es como la época de los oriundos, que todos eran oriundos. Usted sabe que un jugador del Valencia dijo, mi padre jugó en el Vigo y nació en Celta, dijo. Hubo que pegarle dos patadas por debajo de la mesa para que no me tira la pata. Bueno, tiene un abuelo, total, que va a ser comunitario, y eso quiere decir que el cupo de extracomunitarios se amplía, y es buena noticia. Buena noticia para Valencia. De Paul tiene una pinta estupenda, y además estupenda. Es descarada. Muy bien, esa declaración que en portada saca Superdeporte, esto que dice, tiene carácter, es un chaval que asume responsabilidades. Si el dorsal 10 se queda libre, no tengo ningún problema en pedirlo. Andate. Que ¿Sabe quién ha llevado el 10 en Valencia? Hombre. No, él, digo, que sabrá, que seguro que sabe, sí, no, quién ha llevado el 10. También hay que decir... Aunque últimamente... No, también hay que decir que... Super ratón Vanega. Hay que decir que el 10 en Argentina es mítico. Absolutamente. Es mítico. No, yo no usiste. Yo de enano me he criado siempre con el 9. Yo era el 9. El 9 tenía... Luego vino María Alberto y claro, hubo que evolucionar. No pasa res. Yo evolucioné. Pero el 10 en Argentina es llevar el número de Dios, de Diego Armando. Digo usted que sí. Y ojo, que es mucho, mucho llevar. Perfecto. Entonces no sé si lo dice por Mario Alberto o por Diego Armando. Sea como sea, De Paul tuvo un detalle contra la Alianza de Lima, para que vea que yo hago horas por la noche, que fue que había una faltita, y dijo, yo me cojo el balón y me la tiro yo. Eso los nuevos no lo suelen hacer. Porque hay jerarquías. Ojo, las jerarquías se demuestran en las faltas. Yo cojo el balón, lo planto en el pasto y tiro. Y casi la mete. Me gusta el carácter del descarado chaval. La perla, De Paul, diga usted que sí. Bueno, cuénteme ahora de este otro muchacho que también parece que viene con marchamo argentino a la espera de Pellegrini, dice usted, porque este muchacho, Zuculini, está en el Manchester City y se está esperando el descarte de este muchacho, ¿no? Ojo. Diga. Ojo, que está sonando, como usted bien sabe, el defensa Manolas. Y si a ese le subas a Zuculini, pues tenemos un equipo picantón. Lo mire usted como lo mire. No sabemos si Zuculini se pondrá por delante de Manolas usted, o Manolas usted, le dará un toque a Zuculini. Piense usted, Manolas hace una asistencia a Zuculini. Lo deja Zuculini al asistido. Bien. Bueno, un Valencia abierto. Este Manolas no será argentino. Es griego. Griego, me parece fantástico. Manolas, pero bueno... Igual el chaval es un fenómeno. Le cambiamos de nombre. Porque es verdad que todos estos fichajes, estamos hablando de medio campo hacia arriba. No la llama, Manolas. Manolas es central, oiga. Es central. Sí. Bueno, en este sentido, en el del acompañante de Otamendi, si es Manolas o no es Manolas, ya veremos. ¿Está trabajando Rufete o está trabajando Méndez? ¿Vendrá vía Benfica o Porto? Rufete está trabajando con su Culini. Con su propio Culini. Con el Culini. Del argentino, a la espera de que Pellegrini pues lo descarte, porque es también otra perla joven del fútbol argentino. Y con Manolas está trabajando. Con Manolas está trabajando. Me está dando bien picantón. O sea, el día que se puede definir la venta definitiva del Valencia, aquí estamos hablando de Culinis y Manolas. Bueno, esto es Valencia abierta, un programa abierto. Bien humorado, pero dando información, diga usted que sí. Si alguien tiene quejas, a mi cuñado. Por supuesto. Otro de los detalles que no ha pasado inadvertido a la afición y, por supuesto, a usted, menos todavía. El hecho de que el reserva de Diego Alves, cuando torcióse el tobillo, entrara a Chaume, portero de buena planta, en fin, bien preparado para los penaltis, por lo que veo, pero lo que significa es que Guaita. No ha ido Vicente Guaita, el torrentí no figura en los planes de Nuno, como ya dijimos. ¿Es transferible? ¿Se podrá hacer lo del Getafe que viene sonando? Yo creo que se va a hacer. A Guaita me da la impresión que se le va a dar todas las facilidades del mundo para que se marche. No, ya no sé si puede llegar el tema hasta la carta de libertad, fíjese lo que le digo. Parece que eso le dijo a Amadeo Salvo, ¿no? Al presidente del Getafe, es decir, oye, si perdona el año que le queda de contrato, ahí lo tienes. Pues bueno. Bueno, pues... Podría darse. Guaita, además, ya sabe usted que pertenece también, pues es de los amigos Forés, Tárraga, Rubert, son los que le iban los asuntos a Guaita, que podía haber sido un futbolista, solo incluso para el Barcelona cuando estaba jugando, y ahora tiene que reinventarse. Pero es que es joven todavía, Guaita, para reinventarse. Uh-huh. Y en el Getafe jugando, pues yo creo que se puede hacer un gran portero. Y creo que Chaume pues no va a contar para el primer equipo como reserva, digamos, de Diego Alves, pero de momento es el que suena un joven portero del Celta de Vigo llamado Joao. ¿Pero es galego o portugués? Joao. Empezamos con preguntas no preparadas, señor Rovira. Bueno, vale, no sé. Joao, es que me suena como raro. Portero, pero, portero. Vale, portero, de acuerdo, dejémoslo en portero. Con sus guantes, ágil. Sus guantes. Les he vuelto larga esta, has tirado una largada ahí muy buena. Vicente, acaba de llamar tu cuñado, te ha dicho que te espera, que viene a recogerte ahora luego, ¿eh? Con la toballoa. Con la toballoa. Sí. Bueno, y cuénteme, vamos aunque brevemente al otro lado de la acequia. Sí. En el Levante, muy orgullosos están de Rafael. Ya no es Martins. ¿Por qué? ¿Hubo un Martins antes? Pues no. Este se pone Rafael. Es como si viene un Kempes. Federico Kempes. Pues ¿cómo va a jugar? ¿Con Kempes? No, como Federico. Con Federico. Pues ya está. Este juega como Rafael. Y el secreto lo descubre en Superdeporte. ¿Por qué mete tantos goles Rafita? Rafita, llámale usted Rafita. Mm-hmm. Rafita. ¿Sabe por qué? Te llamo Rafita. ¿Por qué? Porque es un amante del Jiu-Jitsu y el Muay Thai. Pregúnteme qué es el Muay Thai. Pero vamos a ver, profesor, ¿usted sabe lo que es el Muay Thai? Hombre, naturalmente. ¿Se lo ha preparado? Me lo ha dicho Manola. ¿Se lo ha dicho quién? Se lo habrá dicho Lei Jun. Lei Jun debe ser muy del Muay Thai. Hombre, inventólo el Muay Thai. Pero esto es un arte marcial. No me ha dado tiempo a mirarlo, francamente. Muay Thai me pilla fuera de juego. Jiu-Jitsu sí que es el Jiu-Jitsu. Es como el judo, ¿no? Judo. No sé, digo. Es un arte milenaria. Mucho más. Bueno, judo también. Jiu-Jitsu se practica mucho más. El Muay Thai es más exclusivo de Rafa. Perfecto. Como artes marciales milenarias. Todos son milenarios. Vale, de acuerdo. ¿Vale? Ahora, ¿que Muay Thai en España está muy difundido? No. ¿Y por qué es su secreto? Eso le da agilidad, le da rapidez, le da anticipación. Todo lo que necesita para ser un buen heredero del Black Power. De todos los delanteros morenos y buenos que ha tenido Levante las últimas temporadas. Las artes marciales milenarias, sobre todo, te dan equilibrio. Por supuesto. Pequeños saltamontes. Pequeños saltamontes, Carlos Bosch, que ya fue ungido en un programa de televisión. Muy bien, bueno. ¿Sabe usted que en Singapur el saltamontes es plato? Sí, sí, plato oficial. La paella gastronómico. La paella la hacen de saltamontes. Y aquí inventamos la paella de saltamontes y garrofo. Una curiosidad. Al saltamontes en la paella, cuando venga el singapurés, ¿hay que chupar la cabeza necesariamente o podemos prescindir? ¿Puedo dejarme el saltamontes aparte? Tengo que chuparle las patitas. Bueno, ahora que se acaba de probar los ingredientes propios de la paella, no incluíamos el saltamontes y sangapurés. Sí, sería un sacrilegio, por mucho detalle. Porque para eso sí, el IMC, sería más extraordinario que la junta del jueves. Absolutamente. Bueno, será importante que a lo largo de la tarde conozcamos, y ojalá que es verdad, que sea la extraordinaria, facilite la velocidad de crucero del próximo Valencia de la próxima temporada y venta, asegure su futuro y que venga Enzo Pérez. Quédese con estas dos palabras, venta condicionada. Es decir, vale, sí, se vende, pero los marrones, si los hubiera en un futuro, para otros o para el club, vale. Ya veremos. Bueno, ya veremos. Oye, me alegro por Pablito Andújar, que me parece un chaval estupendo y un gran tenista, que ha ganado en Gastad, que es donde usted va de vacaciones. Yo voy siempre. Estación invernal. Ojo, un torneo que ha ganado Federer, que ha ganado Emilio Sánchez Vicario. ¿Por qué lo sé? Porque he visto la foto y vienen grabados los nombres. Profesor, eso es todo un fenómeno. Sobre todo en las artes marciales. Hombre, ahora me voy a practicar el Muay Thai con mi mujer. Bueno, usted sabrá lo que hace con su mujer. Ah, es su culi ni nada. ¿Caramelos? ¡Sí, caramelos! ¿Dónde? ¡En Tododulce! ¡Abierto todos los días! Dormir Tienda. llegan las rebajas a Dormitienda. No te lo vas a creer. Tres modelos de colchones Visco al 60% y todos los colchones a mitad de precio. Sí, me has oído bien. Pasa por Dormitienda y aprovecha ya estas super rebajas. ¿Busca una residencia geriátrica para un ser querido? Centro Geriátrico San Juan es un gran centro especializado, con todas las atenciones y un precio ajustado. Ubicado en Valencia capital, rodeado de hospitales y zonas ajardinadas, un centro de salud, una nueva parroquia, consúltenos. Centro Geriátrico San Juan, residencia y centro de día. 96-327-2347. Turismo rural en Cofrentes. Conoce el encanto de sus paisajes, el crucero fluvial, el balneario, el volcán, su rico patrimonio y la gran oferta de actividades en la naturaleza. Visítanos. Cofrentes, navega por el interior. Milers y milers y milers de bicicletes. ¿Con qué milers y milers de bicicletes? Sí, sí, tal cual os sents, amb Yogoice. ¿Amb Yogoice? Amb Yogoice. Yogoice regala en les seues borses milers de bicicletes. Demana-ho en la teua tenda de cada dia. Yo te espero cada noche y te sueño todo el día y el pensarte me alborota, pero eso ya es cosa mía. Imagino nuestra vida, te imagino siempre aquí y no aguanto que me digan que esto puede tener fin, que esto puede tener fin. Yo te espero cada noche de mi vida. Y es que desde que nos vimos, tú me cuidas y me mimas. Y son una pesadilla esas noches que no acaban. Y es que ya no pillo el sueño si no eres tú mi almohada. Todo sin ti se hace nada. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y a pesar del que dirán. Ahora sé lo que es amor, tan distinto a lo anterior. Con esa garra, con la fuerza que le sale directamente del corazón, del sentimiento. Es muy auténtica, desde luego que sí. Estamos escuchando lo que es el nuevo lanzamiento. Su nuevo single se llama Te espero cada noche. Su voz, pues, es muy reconocida y altamente reconocible. Talento gaditano que además arranca nueva etapa y con el que queremos conversar un ratito. Te espero cada noche. Hacía tiempo que la esperábamos. A Merche. Merche, corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro. ¿Qué tal? Me alegro de hablar contigo. Un placer, Merche. Un beso muy fuerte. Oye, nos gusta siempre de reencontrarnos contigo y bueno, sí. Esta nueva etapa además con este pedazo de canción. Olé. Oye, qué garra, ole, ole mi niña. Ole, mira, la has definido perfectamente. Está cantada y contada desde lo más profundo de mi alma y yo creo que en la canción se nota esa pasión y ese sentimiento. Hay canciones, hay historias que no todas me pasan a mí, evidentemente, porque tendría una vida demasiado ajetreada, pero esta me... Bueno, esta me define mucho, mucho es muy tú, cuenta, es muy Merche. Sí, sí, y cuenta en el momento tan dulce que estoy ahora y bueno, la verdad es que estoy feliz de la respuesta que está teniendo, recién se ha estrenado y estoy encantada. Todavía no hemos terminado el disco completo, nos faltan ya los últimos detalles. Y sin embargo, entiendo ese cariño y ese respeto y estoy hasta temblando. La verdad es que estoy muy ilusionada, decía. Qué bueno, apenas, sí, es verdad, apenas un par de días que sí. Se estrenó, ¿verdad?, en iTunes el 26, hace eso, un par de días. Un par de días. Que se está moviendo un montón y nos alegramos mucho. Oye, Merche, decías, una etapa un momentito dulce, esos buenos, esos que hay buen feeling, hay buena armonía, que estás en un buen momento y además... Una nueva etapa, ¿no? Arrancas, has puesto punto y seguido a una etapa y abres otra, ¿no? Exactamente, la vida está llena de etapas y bueno, y hay veces que tú tienes muy claro tu camino y en este caso hablamos de la compañía de discos que me lleva muchos años con Universal. Este es el primer disco, el que saldrá en octubre, quiero contarte, que lanzo con Sony Music, mi nueva compañía, que estoy encantada con ellos y que siento que es donde tengo que estar y siento que es con el equipo que tengo que trabajar porque quieren remar en la misma dirección en la que quiero yo y bueno, y ahí estamos en esta nueva etapa con mucha ilusión, muchas ganas y muy motivados todos, ¿no? Se nota que lo habéis puesto todo el sentimiento. Y aparte, este álbum, cuando esté listo, ahora nos contarás algún detallito más, lo que se pueda, sí. Va a ser el número 7, es un número muy bonito, Merche, sí. Va a traer suerte. Sí. Yo siento que este es mi disco y que este año la vida me ha regalado cosas muy bonitas y yo creo que este disco es otro de esos regalos, como el haber conocido y haber podido trabajar con el productor, con Miguel Ángel Collado, que para mí es... Bueno, mira, he tenido la suerte, Chimo, de conocer a muchísimos músicos maravillosos del mundo entero, porque realmente he tenido la posibilidad de ir a muchos países con mis trabajos anteriores, pero la verdad es que la categoría musical que tiene este señor, el productor, insisto, de este trabajo, Miguel Ángel Collado, es maravillosa. He aprendido muchísimo y tengo... El otro día... Los dos decía, tengo una penita de que se acabe porque la verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, ha hecho que crecer muchísimo mis canciones y bueno, todo el equipo de musicazos que han trabajado también, la verdad es que ha sido una maravilla y un regalo que me ha dado la vida, que lo he cogido con los brazos abiertos y que espero que la gente lo disfrute. Es verdad que cuando encuentras en tu camino un productor como Miguel Ángel Collado, que es un talentazo, que es un mago, de verdad, es un maestro de maestros. Y que ha trabajado con gente muy grande, discúlpame, pasando por Alejandro Sanz, por Pablo Alborán, Diana Navarro, Sergio Dalma, artistas de primera fila, que es un señor que lleva más de 30 años en la música y que bueno, sobran las palabras. Aparte, los grandes, es que hay que estar con los ojos bien abiertos, ¿verdad? Con el corazón abierto, hay que tomarse esas experiencias como tú te las estás tomando, ¿verdad? Como un regalo, cosas que aprendes en la mochila con experiencias. Claro. Que van a formar parte de este álbum en el que, aparte de este single potente, contundente, Te Espero Cada Noche, ¿qué más vamos a encontrar, Merche? Bueno, es un disco muy variado, hay de todo un poco. Va a estar compuesto por 12 canciones, algún que otro regalo que espero que a la gente le guste. Y bueno, dentro de que es un disco en general pop, lógicamente, hay muchas influencias ahí, pues como siempre, de toda la música que he escuchado a lo largo de mi vida, mucha música negra, mucho Mississippi, mucho, también mucha música británica y por supuesto el flamenquito y mis raíces andaluzas, que eso no las puedo perder en mi vida porque forma parte de mi idiosincrasia y de mi personalidad. Entonces todo ahí hay como una fusión dentro de que, como digo, es un sonido pop. Yo creo que es muy divertido, muy dinámico y hay historias de todo tipo y algún que otro regalito, como digo, que espero que a la gente le guste. Qué bueno, particularmente cuando mezclamos ese talento bañado, de verdad, por las aguas del flamenco y lo que crece es una flor del Mississippi, una flor negra. A mí es cuando Merche me gusta más y cuando ¡Olé! Es más potente, de verdad, porque además tienes técnica, voz y me hace estudiar, Simo. Hay que estudiar mucho, porque ¿verdad? Porque me gusta mucho aprender, sí. Me gusta mucho evolucionar y siempre ofrecer lo mejor de mí hacer posible algo que la gente todavía no haya escuchado. Y eso solo se consigue si estás estudiando todo el rato y estás formándote, ¿no? Así y bueno, es. Por lo menos yo lo intento e intento siempre dar un poquito más para ofrecer lo mejor de mí, como digo. Y que no se note, que parece que venga todo fluido, pero hay una trayectoria ya, hay muchos sí. kilómetros ya en la carretera ha hecho Merche. Por cierto, hablando de tus directos, que también desde luego tiene una muchísima pegada, una contundencia fuerte. Bueno, cuéntanos aquí cuándo tenemos que reservar una fecha en el calendario, por aquí, por la Comunidad Valenciana. Estás ahora en la fase de lanzamiento y de promoción. Claro, mira, ahora mismo estoy terminando ya de grabar, que me quedan ya 3 detalles, como digo, para ya dejar el disco listo. Empezamos con la promoción, pero sobre todo lo que estoy es de gira, porque yo todavía con mi último trabajo, con Un Mundo de Colores, afortunadamente que llevamos más de 80 conciertos hechos por toda España, con lo mal que están los tiempos, yo siento y sé que es una lotería totalmente, y seguimos todavía de gira, nos queda... por delante, estar en Málaga, Córdoba, Badajoz, Jaén, en Toledo, tenemos todavía muchas ciudades por delante y prácticamente se me van a solapar pues el fin de gira de Un Mundo de Colores con el inicio de gira de mi nuevo trabajo, que será a partir de noviembre, con Quiero Contarte, ¿no? Se me van a solapar, así que si Dios quiere, tenemos un verano muy movidito y ojalá nos acompañe la salud y bueno, y este single maravilloso que ya está empezando a darnos sus frutos y su recompensa. Nos gusta pensar, los fans, que nos lo dices a nosotros, esto de Te Espero Cada Noche, sabemos que no, que tiene su destinatario, que tú ya tienes corazón ocupado, pero oye, enhorabuena, pero porque es un pedazo de canción. Muchísimas gracias, pero que en mi corazón está en todo, que mira, yo siempre digo que nunca lo podré explicar con palabras, lo intento, pero es muy difícil, los fans, la gente que me sigue desde que empecé, los que se van uniendo en el camino, te dan tanto que en la vida les devolveré ni la mitad de lo que me dan ellos. Gracias, un mil gracias a todos desde lo más profundo de mi alma por estar ahí, por hacerme feliz, por permitirme seguir viviendo de este oficio maravilloso que es la música. Toda la suerte que mereces. Beso fuerte. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Un beso. Si mueres tú, mi almohada, todo sin ti se hace nada. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón. Y ahora sé lo que es amar, tan distinto a lo anterior. Y a pesar del que dirán, tengo listo el corazón. Yo te espero cada noche. Me has fallado, y si me pongo cabezota, te ríes y nos besamos. Compartimos cicatrices que nos hicieron crecer. Si eres exigente en el cuidado de tu piel, ya tienes en tu farmacia productos cosmecéuticos. Laura Bañols, farmacéutica. Los cosmecéuticos están formulados con más principios activos, más concentrados, influyendo así en las funciones biológicas de la piel. Hidrotelial, productos capaces de renovar tu piel. Pide Hidrotelial en tu farmacia. Consiga gratis con el diario Levante el álbum de la Liga 2014-2015. Una colección espectacular para disfrutar al máximo de la pasión por el fútbol y por los cromos. El próximo domingo una lámina con 6 cromos y el álbum de colecciones Este y Panini gratis al comprar Levante, el mercantil valenciano. Dicen que cuando conduces un Alfa Romeo se te acelera el corazón. ¿Y si ahora te cuento que solo hasta fin de mes tienes oportunidades irrepetibles en toda la gama Alfa? Solo para unidades limitadas. Y solo hasta fin de mes. Ven a probarlos. Ven a verlo a concesionario Alfa Automóviles Nemesio, carretera Torrente Picaña, kilómetro 1,5 de Torrent. Oye, ¿qué tomas? Yogoice de Todi. ¿Todi? ¿La marca de toda la vida? Sí, sí, hacen Yogoice. Polos riquísimos de frutas y leche. Además, los tienes listos para congelar en casa. Yogoice para congelar en casa. ¡Qué buena idea! Así mis peques tienen polos caseros siempre. Que sona la chirimita, que sonen aires de festa, sí senyor. Dius, home, però avui és dilluns, no és el dia en el que parlem de festes, habitualment en el programa, home, però quan tenim un dia després de, en fi, totes les celebracions del mes de juliol, en tota l'activitat que ha hagut en la Fira de Juliol, home, que menys que tindré un ratet en el programa també per a comentar-ho i, com sempre, per a parlar de la festa, des de la festa. I avui especialment dedicat a la Fira de Juliol, està així Leonardo Marín, el xiquet de Castellar, Què tal? Com estàs? Com va la marxa? Pues molt bé. Has disfrutat este cap de setmana de la Fira de Juliol, Xicoen? Este cap de setmana, disfrutat de la batida de flors, de l'últim castell de focs artificials que sigue espectacular, 20 minuts que il·luminaren pues, la nit valenciana. A més, tingui la sort de trobar-me per la zona del port de València i la veritat és que estàvem acabant de sopar i bueno, i estàvem envoltants de diverses taules de gent que venia de fora. I bueno, quan donàvem el primer tro d'avís s'assustaren tots, però després la ovació que va recibir este últim castell de focs artificials sigue unànime en tots els restaurants que n'havien per el passeig del port de l'American's Cup, que bueno, pues, també vestia un ambient espectacular. Jo crec que bueno, una passa, la veritat és que sí. Tremendo ambient en València el cap de setmana durant tota la Fira de Juliol i conforme tu dies, a més, els trens de Rodalies i això venien ples de personal que venen com tradicionalment des de fa 120 anys de celebrant-se esta Fira de Juliol, igual que s'ha celebrat la Batalla de Flors, que jo crec que també és més que centenària la Batalla de Flors de València. Bueno, teníem el cel una miqueta així, estava el dia una miqueta que s'empastrava, que si no, però finalment lluir, pues, com habitualment, carrosses plenes de color, clavellons de color taronja, en fi, el personal disfrutant moltíssim, una festa molt valenciana, cada volta més fallera, molt fallera, i la participació del col·lectiu faller és molt important. I què és? Part fonamental de la Fira de Juliol. Efectivament, sí, senyor. Sí, a més, hi ha cues mítiques que se fan, a més, per tratar d'aconseguir un d'aquests palcos per poder veure de ben propet aquesta magnífica batida de flors, veure, per exemple, que vegem avui en el diari, per exemple, l'alcaldessa, bueno, pues, tirant a diestro i siniestro. A diestro i siniestro, a dreta i esquerra. Té molta experiència, no se la sol perdre la batida de flors i bueno, pues también disfruta muchísimo. Bueno, tenemos con nosotros a Paco Lledó, concejal de Fiestas y Cultura Popular, que además es el responsable, bueno, pues de toda esta, de otras cosas, de esta feria de julio. Y queríamos un poquito, creo que es día, un poco de hacer balance sobre todo lo que nos ha... Cómo han sabido combinar, por ejemplo, la tradición y lo moderno, por ejemplo, en los conciertos de Vivero y luego con esas actuaciones de grupos valencianos, etcétera. Paco Lledó, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que decía yo que habéis sabido este año una vez más, pues bueno, compaginar ese folclore y esa tradición que tenemos los valencianos con también, pues bueno, no sé, cantantes como Antonio Orozco, Mónica Naranjo, que volvía a Valencia después de muchísimos años, y eso es una maravilla, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo creo que la tendencia que habíamos aplicado estos dos o tres últimos años en diversificar las actuaciones y los eventos a realizar durante el mes de julio, pues de la experiencia de estos años hemos sacado la programación de este. Y la verdad es que ha sido acertado, porque ha habido muchísima gente, muchísimo público en todo lo que hemos programado, prácticamente el lleno total en todo, y acertado en el sentido de distribuirla por distintos puntos de la ciudad y al mismo tiempo pues buscar actividades para todas las edades, desde los niños hasta los mayores, ¿no? Pasando por los jóvenes y los no tan jóvenes. Y creo que ese ha sido el éxito, ¿no? El que hubiera una oferta para todos los públicos y para todas las edades. Y además ubicarlo también en distintos puntos de la ciudad. Principalmente lo que sí que hemos notado es que la gran aceptación la ha tenido lo que es el Cauce del Río, los jardines del Palau Norte y Sur, porque la verdad es que también invita a refrescarse un poquito en esas noches en el Cauce del Río, y sobre todo porque es un punto casi casi de centralidad, ¿no? A que todo el mundo casi casi pueda acceder andando. Bueno, Paco, oye, de entrada una enhorabuena para todo el equipo, para todos los que trabajáis haciendo esta fiesta para Valencia, la verdad es que es una fiesta para todo el pueblo valenciano, que la disfrutamos muchísimo. Oye, y viendo la cantidad, ahora, una vez que ha pasado todo, que ponéis un poquito el retrovisor en toda la faena, o sea, que se pega durante este mes de juliol, oye, 180 actos, el tema de la nit de juliol, que fue realmente espectacular, coordinar a todo ese equipo. Oye, yo creo que tenéis merecidas unas buenas vacaciones, ¿eh? Pues hacen falta, porque la verdad ha sido así, ¿no? Lo que es la concejalía de fiestas, tenemos muy poquito personal y además con la complejidad de hacerlo por las noches, fuera de lo que es el horario habitual de una jornada normal de trabajo, y la verdad es que mis colaboradores se han multiplicado, ¿no? Han sido muchísimas horas durante 30 días seguidos no solamente con el problema de estar físicamente, sino de la organización durante todo el día para que llegara la noche y estuviera todo perfectamente programado para que los artistas o los grupos de teatro, los grupos de flores, pudieran actuar. Y eso se ha realizado prácticamente con 5 o 6 personas, siempre las mismas, y luego pues un limitada número de personas que hemos podido contratar, pues para quitar las mesas, las sillas, volver a poner el sonido. Y la verdad es que a todos ellos, a los que han dirigido y a los que han tenido que hacer todas esas funciones, pues mi agradecimiento y mi reconocimiento, porque se han hecho mucho más de lo que se había pedido. Fíjate, Paco, que empezamos la Feria de Julio así un poco, pues no lo sé, con la incertidumbre, ¿no? Porque el primer concierto, el de Bunbury, se tiene que suspender por causas climatológicas. El segundo, el de Duncandú, se tiene que suspender por problemas médicos de uno de los miembros del grupo. Pero bueno, luego ya todo ha ido rodado. Sí, así fue. O sea, fue la coincidencia, ¿no? De los dos primeros, el del día 3, si no recuerdo mal, y el día 6. El del 6 ya lo habíamos anunciado una semana antes, puesto que nos pasaron el parte médico, no los componentes de Duncandú. Pero el del día 3, que no lo esperábamos, yo recuerdo que estaba también en un acto y me preguntaban, y hombre, hemos hablado con los promotores, la amenaza de lluvia, me han dicho que si no cae la Mundial no se va a suspender. Y en ese momento me llamaron y dijeron, oye, cae la Mundial. Cae la Mundial, es que cayó la Mundial. Caía la Mundial, más de un palmo de agua en los jardines de Vivero. Yo estaba en ese momento en el Misteri y el agua que caía por las escaleras, impresionante. Uh-huh. Y la verdad es que hubo que suspenderlo. Incluso en ese momento hablamos con el promotor de Bunbury para ver si lo podíamos hacer al día siguiente. Uh-huh. Porque teníamos ahí unos días que teníamos las instalaciones y teníamos la infraestructura y podíamos hacerlo, pero la mala suerte de que, a pesar de ellos, que se hubieran quedado, el día siguiente iniciaban la gira por Sudamérica. Uh-huh. Y ya tenían todo preparado para irse y fue imposible, ¿no? Pero bueno, pues sabemos a Bunbury en otra ocasión. Bueno, hemos visto, en fin, las imágenes y bueno, y hemos escuchado también al personal disfrutar de una edición de la Batalla de Flores que cierra tradicionalmente. Bueno, después está el concert que bueno, que enguany ha sigut el grup de Blisters. A més, són bons amigatxos i grans imitadors dels Beatles, que han tancat la Fira de Juliol. I bueno, de la Batalla de Flors, bueno, pues és que un any més, no per repetit, no, deixa de ser un espectacle que de veres que en fi, valencians que portem ahí en el cor, i més enllà de les carrosses, si ha guanyat una altra, pues, sí, i això també, estàveu parlant de l'oratge, perquè ahir estava també el cel una miqueta, que estava una miqueta plovedor, però vaja, al final, en fi, font lluït com s'esperava, no? Sí, la veritat és que les carrosses, sobretot de la secció especial A i B, van ser unes grans carrosses, ahir els artistes i els floristes van fer un gran treball, igual que la flor que portaven els cotxes lleugers i els landós, i si no, contrateles de les categories inferiors de les carrosses, que són carrosses habituals de desfiles per als pobles de València, pues la incorporació de la flor pues li dona un toc distint, no? Això unit a que sempre hem parlat d'un millor de clavegot, però és que aquest any quasi havia un millor i mig, els dies florista. Mm-hmm. I sa pluja que han dit antes del dia 3, pues va ser primordial per avisar a la terra, preparar, precisament quan encara no havia eixit la flor, i després el bon temps durant aquests 15 o 20 dies després, pues ha fet que n'hi haguera més flor que mai, no? I a més un bon estat. Per tant, va ser ficarem, crec que, 3 basquets per cada palco, més de 2 que era l'habitual, perquè n'hi havia flor, i el florista, pues, mos digué, mira, va, aunque me costa demà d'hora replegar-la, vaig a replegar-la tota i que n'hi hagués més flor, i així no va ser. Un èxit de la Batalla de Flors i un colofó, pues, com sempre, tradicional, 123 anys de Fira de Juliol, no mereixia una altra cosa que tindre l'afluència, a més també que el públic ahí plenava l'Alameda, perquè era immensa la gent, que una vegada acaba la Batalla de Flors, quan ja es comença a menejar-se, se veia la magnitud de la quantitat de públic que n'hi havia. Bueno, també uno dels events o dels actes que més públic congrega durant aquestes nits de juliol són les preseleccions, que un any més s'han dut a terme i que, per supost, com sempre, donen moltíssim que parlar. Bueno, que si no, no serien les preseleccions. Si no hi haguera un poc aquest cotorreo, no? Efectivament, és normal. Són 300 candidates, perquè toca la falla presentar una, havien presentat, perquè si no m'equivoco, 317 infantils i 313 majors. Uh-huh. D'ahí 74. Uh-huh. 74 que estan contentes i més de 200 i pico que, lògicament, pues, no han vist complir les seues aspiracions, no? I, lògicament, pues, això sempre comporta en persones que són segurament mereixedores d'estar també en aquesta preselecció, però això el que tenia és dir, un procés digam de elecció que després pot tornar a passar de 74 de gran 13, no? Que som major i tornarem a tindre, pues això, gent que estarà en un moment pues desil·lusionada i una altra que estarà molt contenta, però això passa en qualsevol competició o qualsevol activitat de la vida en la que se presentem i tenim que competir amb una altra persona. Sí, sí, és com diuen, no, que l'alegria sempre va per barris, en aquest cas per districtes fallers, com també d'altra banda aquesta edició forma part de la festa. Paco Lledó, insistim, que, eh? Sobre, perquè queden més fora que dins. És de veres, és de Gina. És de Gina. Una per cada cinc, pues, queden quatre descontentes i una molt contenta. Està clar. Un abraçó molt fort, enhorabona a tot l'equip de treball i, en fi, a descansar, que han sigut unes bones festes, una bona festa del Cap i Casal, a Fira de Juliol. Gràcies al regidor de Festes i Cultura Popular, Paco Lledó. Un abraçot. Moltes gràcies a vosaltres i sobretot per la difusió que heu fet durant tot el mes de la Fira de Juliol. Moltes gràcies. Molt bé, bones vacances. Igualment. Més tinc que dir, que el regidor, a més, estiueja molt proper de València. No és des que se'n va per ahí fora a fer viatges, no. Estiueja molt proper així de... Com hem parlat en el començament del programa, correcte. Lo tuyo mola más, igual que és de Amstel, que fan la campanya per quedar-nos així en la Comunitat Valenciana, claro que sí. I com tu, que ho sé... A tu també t'agrada el viatger, però tu eres també del terreno. A mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt. Tu tires al terreno. A mi m'agrada molt. Bueno, digues coses. No, res, simplement. Jo crec que n'hi haurà molta gent que m'està escoltant que ja ho sap, no? Però per si en cas encara n'hi ha algú que no sap, la Fira de Juliol, molt bé dir, és més de 120 anys d'història, però va sorgir precisament, i avui en dia continua siguent el mateix espírit, no? Per tota la gent que treballa o que està així en València, que no se'n pot anar fora, o no se'n va fora perquè no vol i continua estiguent així en València, pues va sorgir perquè n'hi haguera algo d'activitat així en la ciutat, no? Perquè si no, la gent que venia, sobretot quan es començava, que sigui per la Fira de Juliol, però la dels bous en este cas, la gent venia als bous i després, quan no n'hi havia res així en València, pues se n'anava a tres puestos a gastar-se els diners. I entonces s'ajuntaren els comerciants, i bueno, la iniciativa sigui, per supost, de l'Ajuntament, del regidor en aquell moment, de dos regidors, i li proposaren la idea de fer activitats durant els dies que se feien la Fira de Bous, així en València, per a que la gent que venia dels pobles o inclús de fora de la comunitat, pues tinguera algo que fer al llarg de tots aquests dies. Bueno, a més, allà els comerciants s'ajuntaren després d'aquesta iniciativa, decidiren entre tots arreplegar diners, fer castells de focs artificials, muntar activitats, en fi. I que se feia molta fira de ramat en aquella època. Estem parlant, imagineu-vos, estem parlant de final, segona meitat del Dèneu, 1870 aproximadament, quan comença la Fira de Juliol. La immensa majoria dels valencians se dedicaven a l'agricultura i pues, venien pues, això, pues, un aca, un rossí, venien a comprar ramat, una fira també agrícola i ganadera, que se va col·locar precisament en el lloc del que estàvem parlant, en el passeig de l'Albereda, dels llocs també tradicionals de celebració de la Fira de Juliol. No n'hi havia ni llum. Estàvem així mirant, i va ser el marquès de Campo el que va posar els primers candils allí, correcte, de gas, l'home allí va dir, aquest personal se veja. I sa frase històrica, no? De això bonico. Ho pague jo. Això ho pague jo. Home, el marquès de Campo podia fer-ho. Podia fer-ho també. En aquells moments, sí, efectivament. Sigue una de les dificultats que volien fer-ho a l'Albera, no hi havia il·luminació, i damunt estaven fent la canalització en aquell moment del gas. Bueno, pues tingueren que accelerar tots els treballs perquè estiguera a punt per la Fira de Juliol d'aquell finals de 1870 i pico. És quantis que, i tingué que tirar una maneta i el marquès de Campo, dic, no patiu, això ho pague jo. I ara mira, telèfons mòbils i tot, podem saber la gran nit de juliol si va per aquí, si va per allà, en un telèfon mòbil tenim tot, che. Bueno, doncs pues molt bé, escolta, que disfrute el personal, és una gran festa, efectivament, és com la festa de poble, però de poble gran, que és València, no deixa de ser una altra cosa, però en fi, una festota. Tu has disfrutat? Moltíssim. Clar, nosaltres estem treballant, i què fas? Pues tens la Fira de Juliol, pots anar a qualsevol, però tens un munt de deberes, és que hi ha moltíssimes activitats que se fan per tota la ciutat i que mos ajuden molt a sobrepassar aquest calor i la penúria d'estar treballant en aquests moments encara, que se fa llarguíssim aquests últims dies antes d'arribar a vacacions. La penúria de veres la tinc de no tindre't així al meu costat en el Regla de València Abierta, que ja la setmana que ve, pensant que estarem de vacacions, vacacionisme en la Comunitat Valenciana, i no puc entendre este ratet en la ràdio. No sé què fer. Te tocaré per telèfon perquè me contes algo, perquè que si no... Amenazo con presentarme en tu casa, que me faces una paella i se'n pilota, a veure com acabem. Te voy a convertir a la paella en pilotismo, al pilotismo. Cuida, Leonardo. Adéu. Un abraç fort. Bueno, pues lástima que terminó el festival de hoy, que diría el clàssic. Ahí hem tingut a David García de Horno de Alcedo en la sala de màquines. Ara en seguida ve Arantxa Ferrer a contar-nos, a actualitzar l'última hora, i en seguida seran les dos, i a la marxeta, i a dinar, i au, i un dia més, i a la marxa. Au, Ximo. Molt bé, escolta, que passeu bon dia. Demà tornarem a les 12:30 a la quadrilla de València Abierta a compartir l'actualitat de València i la seva província. Au, David, au, amics. Au.